marcharemos en la dirección correcta, dejando huella para los que vengan, haciendo que todo esto valga la pena, dejando huella para los que vengan. Marcharemos en la dirección correcta, dejando huella.